Hola, hola, hola, hola, venimos. ¿Nunca te subiste a una bicicleta andando? Cuando eras chico lo más difícil era subirte a una bicicleta andando. Porque primero tenías que aprender a andar en bicicleta, después tenías que aprender a sincronizar cuando el pedal del pie izquierdo estaba abajo, apoyar, darte un impulso y pegar un saltito con la derecha y quedar sentado. Y cuando hacías eso, la verdad que te sentías re bien. Y esto viene a tino de que arrancamos porque, como siempre, los programas de Paraguay Vive en esta aceleración política, social, cultural que estamos viviendo, no nos da reposo. Y a veces realmente los programas no alcanzan en estos segmentos de casi 60 minutos, a veces pasaditos. Así que bueno, como anticipo, y que vamos a ir reiterando, vamos a ver si a partir del 1 de diciembre cambiamos de horario y pasaríamos a transmitir, a escucharnos, a intentar hacer llegar estos mensajes los días lunes a partir de las 18 horas. Es casi seguro que lo vamos a conseguir, y a partir del 1 de diciembre estaremos cambiando de horario y ampliando conceptualmente esta realidad que es Paraguay Vive. Y como ya lo he dicho dos o tres veces, estamos en Paraguay Vive. Esta es la vuelta número 77 de este segundo ciclo de Paraguay Vive, en el cual, como esas botellas con mensajes que andan perdidas por los océanos, Paraguay Vive arribó a una costa amiga, a una playa amiga, que es La Retaguardia. Y desde acá transmitimos, y desde este estudio, Víctor Basterra, que rinde un merecido recuerdo constante a una persona común que en un momento especial tomó una decisión distinta. Tomó una decisión que lo hizo superar el individualismo en esos lugares, en esas catacumbas de la ESMA, donde habita y habitaban el terror, la adrenalina, las miserias, los miedos y las valentías. Porque generalmente en esos lugares de catacumbas surge lo peor de la condición humana, y también surge lo mejor de la condición humana. Y es como que en esos espacios sin intermedios, sin subjetividades, donde la realidad se impone minuto a minuto por la misma adrenalina de vivir un segundo más. Como decíamos, Víctor Basterra tomó una decisión distinta, que fue rescatar del oscuro, de lo silenciado, de lo que había sido concebido para nunca saberse, las historias, los rostros, los nombres de los criminales y de sus víctimas. Y como decimos, estamos en La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, y con la operación cada vez superándose día a día profesional de Natacha Bianchi. Gracias, Nati. Y aparte, así como se esmera también en ser cada día mejor persona, y así es una militante a la cual nos da una certeza. Las cosas no fueron al pedo, las cosas no fueron por nada. Y, como siempre, este oxímoron constante de la aparición desaparecida de Luciano Arruga. Un niño que en vez de correr tras de una pelota tuvo que correr delante de la policía, porque fue elegido para ser esclavizado en los bordes, en los márgenes de lo que podríamos llamar la sociedad civilizada, entre comillas. Aquella que desprecia, aquella que demuele, que destruye la dignidad de las personas. Y eso es Luciano Arruga, la historia de un chico de barrio que se negó a ser esclavo de la policía que lo quería mandar a delinquir para que fuera su soldadito. Esa negativa le llevó dolores, le llevó tortura, le llevó la vida y marcó un destino para sus familiares, para sus amigos, que es buscarlo. Y una vez encontrado, rescatado del silencio, rescatado de la oscuridad, transformarlo en bandera. Y hoy también es un día especial, hoy se conmemora el robo del cadáver de Evita Perón. En mano de los proto-criminales que dieron origen de una manera aggiornada a quienes hoy nos gobiernan. Aquellos esbirros del odio robaron un cadáver de una mujer, lo profanaron, lo escondieron, lo desaparecieron. Y Evita volvió, y es millones. Y como decíamos, esto es Paraguay Vive. Hoy es miércoles 23 de noviembre del año 2016. Y esto es un punto de referencia porque tomamos la cosmovisión de los pueblos originarios, de nuestros hermanos mayores en esta tierra, para quienes el tiempo es continuo, la vida es continua, cambia de estados, pero se mantiene viva. Por eso decimos que este espacio, este viaje, este segmento, donde vamos a compartir emociones, noticias, enojos, esperanzas, gratitudes, tiene un principio horario y un fin los días miércoles, pero después puede ser rescatado y vuelto a escuchar y resignificar, cortar y segmentar qué es lo que te gusta, qué es lo que más te interesa, con qué querés discutir. Y decimos que por ahora vamos los días miércoles en vivo de 19 a 20, se repite los jueves de 13 a 14, los sábados de 10 a 11 y los domingos de 11 a 12. Y próximamente, a partir del 1 de diciembre, cambiaremos de horario e iniciaremos este viaje a partir de las 18 horas. Y bueno, y en Curuguatí pasaron cosas. Esta es una buena noticia, hubo una libertad, una absolución, y vamos primero con el clip de Curuguatí. Todo campesino tiene derecho a un lote de tierra. Ubuja tiene derecho a iban a garantizar. Ñande jae ubu. La tierra de los pobres del sur es rica. El regalo de la tierra con sus frutos pertenece a todo el pueblo. La reforma agraria es una necesidad política y una obligación moral. Tierra, techo y trabajo son derecho sagrado. Por la situación no aguantaba y ya cambiaban. Agradecete y Papa Francisco, veo en duda veré cobre lucha. Marina juez pueblo mbae. Y así es, y hoy nuestro eje sigue siendo Curuguatí, porque Curuguatí es un punto de inflexión, un antes y un después. Y por ahora viene ganando el capital concentrado, el gobierno de los pocos, la intolerancia, los señores feudales, el látigo sobre los códigos y leyes. Y por eso hubo una sentencia vergonzosa en un juicio mentiroso, donde luego de una masacre programada para voltear al gobierno de Fernando Lugo, que dejó 17 paraguayos muertos, 6 policías y 11 campesinos, todos asesinados por la misma mano que hoy sigue desalojando a los campesinos de sus tierras en mano directamente de los extranjeros. Y hubo una buena noticia. Absuelven a procesada en caso Curuguatí la joven Raquel, acusada por tentativa de homicidio en grado de complicidad, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal en el proceso abierto por la masacre de Curuguatí, fue absuelta ayer en un juicio oral realizado en Salto, Guairá, tras anularse la acusación. El Tribunal de Sentencia, presidido por Bonifacio Rojas e integrado por Víctor Godoy y Sofía Jiménez, resolvió hacer lugar a un incidente de nulidad presentado por la defensora Sonia Van Leppel, quien advirtió que no se hizo a su defendida el estudio psicosocial, una diligencia obligatoria en el proceso penal adolescente. El fiscal Leonardo Guerrero había solicitado el rechazo del incidente tras alegar que la falta de la pericia psicológica se podía subsanar con una orden de realización de la diligencia en juicio y solicitó la intervención de un psicólogo para exponer sobre la madurez de la joven. Y acá hacemos un paréntesis, aparte de que adherimos y festejamos fervientemente la libertad de Raquel, una niña que fue herida a balazos, con un bebé en brazos y con un embarazo en marcha, y tuvo que tener, durante 4 meses la tuvieron esposada a una cama sin atención médica. Eso es Paraguay. Y hoy se hizo justicia. Y referido a la pericia psicológica que este fiscal, Leonardo Guerrero, dice que se puede hacer en cualquier momento, cabe recordar para mis compañeros querellantes particulares, el ausente presente Guillermo Weyer, víctima de la revictimización de los fiscales, que le aplicaron una pericia psicológica previa a poder ratificar su denuncia contra los criminales que lo habían sometido durante la dictadura estronista. Teresita Silvera, 2 veces detenida, salvajemente torturada, ambas veces. Y su hija Norma, quien vivió los primeros 2 años de su infancia en el campo de concentración de la técnica y en emboscada. Esos fueron mis compañeros los querellantes, y al momento de ratificar, de hacer el acto administrativo de la ratificación de la querella, se lo sometió tanto a Teresita Silvera como a Guillermo Weyer a esta traída de los pelos pericia psicológica que está prevista para adolescentes en caso de violencia sexual. Esto le produjo un infarto a Guillermo Weyer luego de ser 12 horas torturado psicológicamente con esta excusa de la pericia psicológica, y a la compañera Teresita Silvera, 4 horas un día, 4 horas al otro día, le produjo un derrame y casi también pierde la vida. Así juega la fiscalía, así juega la justicia en Paraguay, y hay esperanza, porque parece ser que el proyecto trunco de Fernando Lugo vuelve a la cancha, y vamos a ver qué pasó en un encuentro que se hizo en Villarrica, en el interior del Paraguay, con donde se juntaron, y esto se escuchen porque los que conocen Paraguay, más de 2.500 campesinos para escucharlo a Fernando Lugo, la esperanza que renace en Paraguay. Villarrica del Espíritu Santo. La habitáculo allí, Lugo, tierra de grandes hombres y mujeres, cultos, cultas, laboriosas, trabajadoras. Departamento, uno de los departamentos más ricos del país. Y nuestra vida, de gente humilde, en donde la naturaleza nos bendijo abundantemente, para que todos podamos vivir y vivir bien. Cuando programábamos este encuentro a nivel departamental, tenían botes lentos y la core teníamos salambio para un piete. Pero en la mitad dije, ahí te van a dos o tres referentes de cada distrito, y en Guatimiña, y en Monguetaña, y en Hendú, y a evaluar, y a por la autocrítica, jamás espectacular y a por en el futuro. Haro Harubi, y ya te veo lo mismo. Diga, no se fija en cálculos de números, se fija en personas, cómo viven, qué sienten, qué le pasa, cómo sufren, cómo no puede progresar. Y sobremanera me alegra hoy este ambiente plural, plural incluso de colores. Oye, no puede dominar un grupo o un solo color. ¿Por qué? Porque el Paraguay es de todos los colores, de todas las ideologías, de todos los partidos, de toda sección social, de todo tipo de religión, de hombres y mujeres, del campo y la ciudad. El Paraguay es de todo, y eso tenemos que afirmar fuertemente. Hoy no se puede gobernar pensando solamente en nuestro partido, en nuestra gente, en nuestros operadores. Por eso me alegra esta presencia, simbólica por cierto. Pero acá y Maitea llevan no ñeme eiga el juez. ¿Qué diferencia hay entre este? Se puede ahora y se podrá en el 2018, juntos, unidos. Neña Lomita, ñaño Moyumba. Yo me llevo esa canción de Jennifer, porque la cultura también es un eje que tiene que hacer la política. ¿Qué vamos a hacer de nuestro canto? ¿Qué vamos a hacer de nuestra lengua? ¿Qué vamos a hacer de nuestro idioma? ¿Qué vamos a hacer de nuestros estudiantes, de nuestros profesionales, del hombre del campo y la ciudad? ¿Qué vamos a hacer? El político lo dirá. El que tiene que tener respuestas. Decía yo el otro día, ¿verdad? En la democracia hay que participar. Y en política hay que discutir. Hay que consensuar. Hay que programar. Hay que responder. Tenemos que tener una respuesta. Yo solo no tengo la respuesta. Yo no sé qué voy a hacer. La planta me enoja. A mañana, a pensar, a Epa y Castilla. Es la esperanza y es la pesadilla. Es la pesadilla que avanza, porque una vez, hace tanto tiempo, Lugo sale presidente después de una movilización de 40.000 personas en Asunción. Hoy día, la repercusión que está teniendo en el interior del Paraguay, el amor y la esperanza que despierta Lugo, y esta forma de unidad ante el cansancio de los cuoteos y de los dueños del Paraguay de siempre, que solo traen violencia, crimen y pobreza para su propio beneficio. Es una esperanza más. Así que bueno, yo creo que en la medida en que vaya avanzando esto, Lugo también irá definiendo los trazos de su proyecto. Y como decíamos, Curuguatí marcó un antes y un después. Y lo que marcó como después es un modus operandi que hoy está legitimado, legalizado, que son los desalojos llave en mano, hecho por extranjeros en el norte de Paraguay. ¿Qué pasó? Brasiguayos con comisaría propia en Guajorí. Guajorí fue el último lugar donde se hizo un desalojo, comandado directamente por los colonos brasileros, según los datos recogidos en tierras fiscales, por supuesto, que no les pertenecen.

paraguaya, Carmen Soler, del Partido Comunista Paraguayo, heroína ella, que se sembró como semilla y dejó una secuela de mucha gente muy buena, muy comprometida a nivel social. Hizo un tema que se llama Penas Encimadas, las letras de Carmen Soler, y la que canta es Mariví Vargas. Vamos a escucharla, es un lindo temita, un hallazgo, digamos, de esta poetisa. Decirlo de entrada para el que quiera entender, son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Trabaja toda la vida apenas para comer, tiene las penas del pobre y más por ser mujer. Ya es mucho sufrir por pobre y encima por ser mujer. Está tan desamparada y es madre y padre a la vez. Derechos ni el de la queja por ser pobre y ser mujer. Su heroísmo de ayer en el papel la respetan, pero solo en el papel. Y lo repito de nuevo para el que quiera entender, son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. La rica tiene derechos, la pobre tiene deber. Es mucho sufrir por pobre y encima por ser mujer. Está tan desamparada y es madre y padre a la vez. Derechos ni el de la queja por ser pobre y ser mujer. Y lo repito de nuevo para el que quiera. La maestra Carmen Soler, la verdad, con sus mensajes, con sus reflexiones, cuando le tocó estar en los campos de tortura, siguió siendo maestra, siguió siendo docente, con su ejemplo y con su dignidad. Y es una figura que se rescata y es una figura que se conmemora, no solamente la de ella, sino de todas las mujeres paraguayas. Y la verdad que, bueno, son un baluarte, especialmente en el campo de la resistencia. O sea, sin ellas sería imposible. Bueno, y estuvo Adolfo Pérez Esquivel en el norte, más precisamente en la zona de Arroyito, en Horqueta, donde se llevó adelante el Foro Social del Norte, con el formato conocido para los altermundistas del Foro Social Mundial. ¿Y qué dijo una de las palabras, una de las conclusiones? La guerra de Paraguay es contra el hambre y la pobreza. La seguridad de la que hablan todos los gobiernos no pasa por poner más policías y soldados, por tener más control social, sino por mejorar las condiciones de vida, la educación, la salud, la vivienda o el trabajo, aseguró. Denunció además que se está sacando a los pueblos originarios de su territorio para entregarlos a grandes corporaciones a la explotación masiva de recursos. Y agregó que ello ocurre junto a la expulsión de sus territorios de los pequeños campesinos. La soberanía alimentaria no está en manos de las grandes corporaciones, sino del pequeño y mediano productor rural. Pero hoy les están echando de sus territorios cada vez más, declaró Adolfo Pérez Esquivel, quien dijo que los informes urbanísticos dicen que en 2040 el 85% de la población mundial va a vivir en grandes ciudades y un síntoma de este proceso es la expulsión de los campesinos para implantar un control alimentario por parte de empresas agrícolas como Monsanto. Las semillas transgénicas, los agrotóxicos como el glifosato, la megaminería a cielo abierto, están haciendo un daño tremendo que provoca la destrucción de la salud, de las producciones de los pequeños productores rurales y de sus poblaciones, explicó durante la realización del Foro Social del Norte. Y también tenemos, cuando nosotros decíamos que en la dictadura estronista hay que pegarle donde más le duele, que es en el bolsillo, vamos a ver qué pasó cuando alguien se animó a investigar dónde estaban las cuentas de Estrona. Y esto es así. Darío Caballero Bracho era juez. Dijo que fue castigado y perseguido por investigar las cuentas secretas de Gustavo Stroessner en Suiza. Esto es el hijo de Stroessner. Tras 27 años de silencio, cuenta que el entonces presidente Andrés Rodríguez lo destituyó. Ya pasaron 27 años de aquella investigación judicial, dijo el ex magistrado. Y entre otras cosas contó, él fue echado del cargo justamente cuando empezaba a preparar las diligencias para averiguar datos de Gustavo Gramón Berres, entonces embajador itinerante de Paraguay en Naciones de Europa, cargo en el cual había sido nombrado por el propio dictador. Gramón Berres aparecía como el gestor de las cuentas secretas detectadas por el juzgado de Caballero Bracho, quien, según indicó, no pudo realizar los trabajos que proyectó. Me destituyeron y después me persiguieron, puntualizó el ex juez al indicar que ninguna institución ni nadie en los últimos 27 años se preocupó en investigar lo encontrado en bancos de Suiza. Más detalles de las revelaciones están en Mundo Judicial. Queremos decir que sí, que nosotros investigamos, hicimos escritos que no fueron exhortados por los jueces competentes para que nos informen en el registro catastral de la República Argentina, en el Banco Central de la Nación Argentina, en las casas de tarjetas de crédito sobre las cuentas de los criminales asesinos de la dictadura estronista y sus familiares. Así que bueno, y vamos a escuchar un poquitito de Calle 13 antes de hablar del mega contrabando de soja desde la Argentina al Paraguay, mientras la Bullrich no se entretiene consiguiendo 100 kilos de marihuana y pasan trenes y trenes llenos de soja que se escapan y no pagan impuestos. Vamos a escuchar qué dice Calle 13. Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M's y la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Venga, soltame el billete, coro con coro, paso, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. Aleluya, medicina y nos endrogan, nos embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos como las células, nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. En la sota me pillé. Coro con coro, paso, paso con paso. We live in the world your propaganda made. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. La levadura que eleva la masa. Por ahí viene la cosa, chamigo. Entonces decíamos, solamente un retazo, porque ahora, claro, nosotros ya veníamos denunciando porque teníamos informes respecto al contrabando de soja desde la Argentina al Paraguay, que en aquel momento se hacía la vista gorda porque se justificaba como una manera de no aportarle impuestos al gobierno kirchnerista. Pero ahora el gobierno kirchnerista terminó y el contrabando no para. Paraguay produce 9 millones de toneladas de soja, pero exporta 12. Se ufanó sin sonrojarse un diplomático de ese país. Se había asentado minutos antes a la mesa de un exclusivo restaurante de Puerto Madero junto a una importadora connacional y a un empresario argentino. El contrabando es una realidad brutal que se desarrolla en varios puntos de los 1.699 kilómetros de frontera que separan a ambos países por tierra y por agua. Los porotos de soja se van de la Argentina vía Paraguay, también vía Uruguay y Brasil. Esto lo hacen por agua, por tierra, a caballito y se la llevan. Mientras tanto, la superministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, compra cada día más detectores de humo de marihuana, más detectores de chicos con los bolsillos rotos para implantar el control social, y nos entretiene con 100 kilos de marihuana mientras pasan toneladas de soja que no pagan impuestos en la Argentina y que se van vía Paraguay, donde tampoco tributan impuestos. Y mientras tanto, el fenómeno Trump. El fenómeno Trump, donde lamentablemente no se lo puede asir intelectualmente como para discernir de qué se trata. Es lamentable escuchar a profundos pensadores, conocedores de la realidad social, militantes políticos, tratar de meter en la caja de un supuesto conservadurismo del Partido Republicano y tomarlo a Trump como uno de sus miembros. No es así. Trump es el antisistema. Trump es el antipartido. Trump es como escribió un periodista en el New York Times, el elogio al imbécil. El argumento político, luego de un largo reportaje que se le hizo tratando de discernir quién es políticamente Trump. La síntesis de su argumento es sencillo y brutal. Yo tengo miles de millones de dólares. ¿Vos cuánto tenés? Yo soy un ganador. Vos sos un loser, un perdedor. Entre vos y yo, ¿quién es mejor? Yo. Ese mensaje caló hondo en los millones y millones de norteamericanos que están sin trabajo, que conocen como ciencia máxima dónde están los botones del control remoto, que conocen de memoria el camino entre el living y la heladera, y que después no le preocupa nada más, solo le preocupa pagar el cable, tener dinero para su cerveza y seguir viviendo un día más y tratando de conseguir un trabajo donde lo esclavicen, pero sin tener que pensar. Ese es Trump. No esperen un Trump estadista. Ganó y se rodea de lo peor, de lo más recalcitrante del conservadurismo de derecha mundial. Es difícil tratar de discernir un contenido político porque no lo tiene. Noam Chomsky dijo, es ahora la organización, el Partido Republicano, es ahora la organización más peligrosa que ha existido en toda la historia humana. Él dijo para The Independent, literalmente sus políticas conducirán a la destrucción de la especie debido a la negación del cambio climático por parte del presidente electo Donald Trump y otras figuras destacadas de este partido. Trump durante la campaña afirmó que lo del calentamiento global era un mito creado por los chinos para hacer un Estados Unidos menos competitivo. Chomsky afirmó que el nuevo mandatario acelerará el calentamiento global y la carrera hacia el desastre. El Washington Post publicó que la administración de Trump pondrá fin a los 100 años del liderazgo mundial de Estados Unidos que comenzó en 1918. Todos los políticos y analistas tienen miedo de que la política exterior de Trump conduzca al mundo a un caos aún más profundo y que provoque una guerra comercial global o tal vez una guerra real. Esto es lo que está pasando en el mundo y mientras tanto tenemos noticias de la Argentina para alegrarnos. Mentira. La Guardia Nacional de Georgia anuncia asociación, Georgia, Estados Unidos, anuncia asociación estatal con Argentina. La nueva alianza sentará las bases para el intercambio de experiencias, entre comillas, en seguridad y respuesta a desastres. Anda a preguntarle a los iraquíes, a los afganos, a los yemenitas, a los libios, a los libaneses y a todo el mundo por donde pasa el intercambio de experiencias en seguridad y respuesta a desastres de los Estados Unidos. Y creo que vamos a escuchar un cachitito, aunque sea para darnos ánimo, porque nos vamos a zambullir en un tema que es paradójico. Ni una menos, y otra vez con signa de pregunta. Vamos a escuchar un poquito de Calle 13. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguante, aguante, aguante es lo que tenemos y aguante es lo que le deseamos a todas las mujeres, a todos los vulnerables. Y esto ya se está transformando en una constante, así como Curuguatí es una constante, es un eje, ni una menos en signos de pregunta también va a ser una constante y ya es una constante. Antes de entrar en el tema que teníamos preparado, antes de llegar a Radio La Retaguardia, nos encontramos con otra noticia repugnante. Un ex, un miserable, junto a dos cómplices, fue a buscar a su, a quien había sido su pareja y le dieron entre los tres una soberana paliza. Ya es repugnante que lo haga uno. Ahora que ese uno busque la complicidad de otros dos y entre los tres golpeen a una mujer indefensa. Esto ya nos demuestra hasta qué punto estamos viviendo esta degradación. Y por otro lado, una buena noticia respecto al ni una menos. Alguien escuchó lo que pasaba detrás de la pared, en Lugano. Alguien escuchó que había golpes, que había abusos y que había una niña que gritaba. Y los vecinos abrieron la puerta de golpe y encontraron a un padre con los pantalones bajos violando a su hija de 12 años. La niña salvó la vida. El repugnante crápula, después de ser golpeado, se salvó de ser linchado por la policía. Pero eso es porque alguien hizo algo cuando escuchó detrás de la pared. Y la historia nos dice, me violaron todos, gritó Magalí, apenas despertó del coma. 13 años tiene, o tenía. La madre no sabe bien por qué parece una nena de 6 años. Dice que no habla, que se arrancó la sonda en medio de una crisis y tuvieron que sedarla. Que tiene la vagina destruida. Que hay quemaduras de cigarrillo en todo el cuerpo, incluyendo las orejas. Arañazos en el pecho y el abdomen de cuando intentó resistirse a ser violada. Desfigurada a golpes y quemada. Tiraron el cuerpo al medio de la ruta para que alguien la atropellara y así borrar las huellas. Estaba oscuro, pensé que era un animal, dijo el conductor de la camioneta. Y agregó que la tiraron a propósito, que no vio quién fue, que no pudo esquivarla. Como a un perro, peor que a un perro. A mí no me importa si estaba en una fiesta, si es chica para estar a donde estaba. Si tomó alcohol o estaba sobria. Si salió con las primas por Tandil cuando debería estar en su casa. Porque lo que verdaderamente importa es que esta nena llegó a la guardia de una sala de emergencias, violada, atropellada por una camioneta, apenas respirando, y más de uno pregunta, ¿pero dónde mierda estaba para que le hicieran eso? Porque hay mucho forro pregonando que hay lugares donde si te metes, entonces bancatela. Magalí fue a una fiesta con las primas, pero claro, como la violaron, de repente es una putita que estaba donde no debía. La noticia impacta y llena de horror a Tandil en signo de pregunta. Acá no ha pasado nada, porque en una ciudad donde todos saben todo todavía no hay culpables. Es la guita, señores, hipocresía, impunidad para los de siempre, como siempre. Y mientras tanto esta nena, que nunca más fue al colegio, que toma 8 medicamentos por día, incluyendo clonazepam, 2 miligramos, que tiene un golpe en el cráneo con secuelas de por vida, que probablemente nunca pueda tener hijos por el útero destrozado, que sufre pérdida de memoria, involución madurativa, dolores crónicos, que no sale a la calle desde lo que pasó hace 5 meses, por miedo a que la maten, a que me agarren de nuevo. Que le bajaron los pantalones, que la violaron por turnos, y apareció un hijo de puta mal nacido. Tiene nombre, se llama Cisneros, tiene 26 años, no cuenta con antecedentes y trabaja en la municipalidad de Tandil. En su primera declaración aseguró que mantuvo relaciones con Magalí y que luego la acompañó a su casa por la ruta donde fue atropellada. Pero en una segunda instancia se contradijo y dio datos precisos y se complicó su situación. Magalí llegó a una sala de emergencias luego de sufrir golpes al ser atropellada. Y el médico que la atendió notó algo extraño. Ante la justicia sostuvo que había signos suficientes para sospechar que había una violación. Se trató del doctor Nicolás Gerchetti, médico forense que intervino en el ingreso de la menor de 13 años y que aseguró notar inflamación, pero que luego fue derivada para ser atendida y los exámenes no los completó él, sino otro equipo. Ni una menos. Bueno, vamos con el temita de Tracy Chapman, Behind the Wall, a través de la pared. Last night I heard the screaming. Loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming. Loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Detrás de la pared. Ella no podía dormir, todas las noches los golpes, todos los días, todas las noches los llantos. Y llegaba la policía porque algún vecino llamaba y se tenía que ir porque era cuestión de parejas. Hasta que un día, otra vez los golpes, otra vez los gritos y el silencio. Y esta vez sí llegó la policía y se la llevaron a ella en una bolsa negra. Y bueno, y como para saber que esto de ni una menos ocurre detrás de la pared, todos vemos, todos escuchamos.

que le conviene. Siéntese. Le dio empleo a usted. Para allá, comisario. Siéntese allá. Por favor, no mienta la gente. Siéntese, por favor, siéntese. Usted sabe el caso de Zaratini, que está acá. Acá está. Sí, señor. Si eso mintió igual que usted. Usted es un mentiroso. Les pido, por favor, un poco de silencio a los dos. Un poco de silencio. Vamos a traducir. Cuando en esa circunstancia Bravo, estirado después de haber pasado por la máquina, por la picana, se le acercan al oído y le dicen maestro. Y es lo mismo que le repite este hijo de puta de Checolás. Para volver al terror. Para infundir pánico y miedo. Y después no duda en ensuciar a Bravo, testigo, víctima, querellante de estos criminales, diciendo que había sido su libertad a cambio de una negociación con el asesino de Macera. Y antes lo escuchamos a Jorge Julio López. Son recortes, pero nos tienen que servir para sustraer la historia que estamos viviendo y que está inconclusa, porque los que nos gobiernan no son neoliberales. Los que nos gobiernan son los hijos y nietos del odio, del conservadurismo de los años 1920 en la Argentina, lo más recalcitrante. Aquellos que decían que los que andaban en alpargatas no podían pisar las veredas. Ese es el odio de clase que tiene este gobierno. Por eso es bueno que recordemos, y una pequeña gacetilla, y veamos cómo, antes de eso, Abuelas de Plaza de Mayo sostiene, y todos los compañeros sostenemos, el tema de los 30.000 desaparecidos, y vemos cómo la versión de Checolás es la que asume lo pérfido, es la que asume a Brug, el secretario de Derechos Humanos, y es la que asume el ministro de Justicia de la Nación. Ellos son hijos de Checolás. Sostienen sus argumentos. Y Abuelas de Plaza de Mayo nos dice, necesitamos tu firma para preservar la memoria. Desde el Directorio de Organismos de Derechos Humanos lanzamos una campaña de firmas para promover la postulación de la ex-ESMA a integrar el conjunto de sitios declarados Patrimonios de la Humanidad por el Nunca Más bajo la protección de la UNESCO. Esto te podés meter en la página de Abuelas de Plaza de Mayo y ahí adherir con tu firma y nos fuimos. Gracias Natacha, gracias La Retaguardia. Y bueno, y acuérdense que de aquí a poco, el primero de diciembre, pasamos a las 6 de la tarde los días lunes. Nos vemos. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no daña a los demás. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.